Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este martes 22 de septiembre de 2015, apurando las últimas 24 horas del verano, porque mañana al filo de las 10 y 21, creo, entramos ya en el otoño, el fresquito. Fresquito que tenemos ahora de 32 grados, casi nada el fresquito. Bueno, pues vamos a apurar estos últimos coletazos de calor con información deportiva, con la información del Elche Club de Fútbol que cada día le contamos aquí en la sintonía del deporte, en el 101.4. ¡Arrancamos! Jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar un choque histórico, un Elche-Oviedo. El último enfrentamiento data del 4 de mayo de 2003. Era la temporada 2002-2003. Jornada número 34, el Oviedo ganó en el Carlos Tartiere por 2-1 al Elche. En aquella temporada el presidente era un tal Juan Serrano Raya. Comentaremos los datos que nos ha dejado la jornada número 5, y es que, bueno, pues todavía se siguen saboreando las mieles del triunfo en Huesca que han dado con los huesos del Elche en la segunda posición, en ascenso directo. En 4 jornadas el Elche ha escalado del descenso al ascenso. Esto acaba de empezar, pero de momento el equipo ilicitano apunta muy bien. Y uno de los que destaca sin duda, el delantero del Elche y Pichichi de segunda división, Sergio León, que anoche en nuestro programa en Teleelche a todo gol se puso un objetivo. Afirmó que se ha marcado la cifra de los 15 goles. Sergio León. A mí me gusta ponerme cifra. Yo para, bueno, este año pues, el año pasado metí 9, este año pues bueno, 15 yo creo que sería buena cifra, y si llego bien, si lo supero mejor todavía, y si no llego pues seguir trabajando para conseguirlo. Bueno, pues yo hago mi apuesta, 18 goles va a marcar Sergio León esta temporada. Hay que tener en cuenta que, hombre, si sigue a este ritmo puede marcar 35, ¿no? De cada 5 jornadas marcas 4, pues más de 30 goles. Evidentemente ya no gustaría, pero hay que tener en cuenta que la segunda división es dura, es complicada, están las rachas, están las lesiones. De todas formas, Sergio León ha empezado de manera magnífica, así que vamos a esperar que siga en esa línea, más que en esa racha. El delantero andaluz, que tiene como referente a David Villa, dice que la afición tiene derecho a ilusionarse, pero que en el vestuario tienen los pies en el suelo. Por cierto, que el club invita a los niños al partido del próximo domingo a las 12 del mediodía. Cada aficionado que compre una entrada tendrá una invitación para su hijo de 0 a 14 años. Precios rebajados para este partido. Y los abonados podrán adquirir una invitación por abono presentando el DNI o libro de familia de su hijo. Regeneración Elche se personará en el concurso de acreedores. La alternativa quiere sindicar las acciones entre los 25.000 pequeños accionistas para ganar fuerza, y además también impugnará la Junta si se confirman sus sospechas de incompatibilidad en cuanto a los consejeros Jaime Oliver y Paco Sánchez. Por cierto, que en este sentido ganador fue el consejo de, o mejor dicho, la gestora que ya se ha convertido en consejo de administración. Se le preguntaba al nuevo presidente, Juan Serrano, si a partir de ahora pensaba que por fin se iba a conseguir la tan demandada paz social. Juan Serrano. Bueno, yo lo que le pediría a todos es que todos tenemos un objetivo común, que es que el Elche Club de Fútbol esté lo más alto posible. Y yo creo que todos tendríamos que remar en la misma dirección, e ir por el mismo camino. Yendo por caminos distintos no se nos ve, y yendo todos juntos sí que se nos puede ver a todos. Pues vamos a ver si se consigue. La teoría es válida y es la mejor, remar todos en la misma dirección. Es bueno que haya un grupo, no, que haya muchos grupos y muchos aficionados y sobre todo accionistas que estén pendientes de la gestión de este nuevo Consejo de Administración. Los primeros que quieren hacerlo bien, no me cabe la menor duda que son ellos, pero es que además van a tener la supervisión y la más que segura, en este caso, aprobación o no, en todo lo que se haga a nivel económico del administrador concursal Carlos Pérez Pomares, porque ya sabéis que el club está en concurso de acreedores. Y precisamente en ese sentido, el primer objetivo de este consejo es equilibrar las cuentas, que el club empiece a dar beneficios y levantar el concurso en el plazo más corto posible. También ese eje que se va a poner en marcha, el ajuste que falta son unos 10 trabajadores, entre ellos podrían estar los futbolistas del filial, Luca Iotti y Tobias Christensen, que vinieron como internacionales de sus respectivos países en la etapa de Horta y que, sin embargo, bueno, pues no han cuajado. No solo eso, es que apenas intervienen en el filial. Bueno, pues todo os lo vamos a contar porque tenemos además que contaros el comunicado de Regeneración. También el comunicado, que no nos ha dado tiempo a leer, del expresidente Sepulcre, que hizo público el viernes una vez ejerció su derecho al voto en esa junta extraordinaria de accionistas. También comunicado de las peñas, las palabras de Sergio León. Incluso rescataremos lo más interesante de ayer del nuevo Consejo de Administración. Tenemos sin duda un ramillete muy chulo hoy, así que no os lo perdáis. Abro escaparates ya con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y con todos nuestros colaboradores, y empezamos ya con todos los datos y protagonistas. Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado? ¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado? Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar. Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Ven a las super rebajas que te mereces. Vuelven las emociones, vuelven los saltos, vuelve la ilusión. Y vuelve el Elche al Martínez Valero. Este domingo 27 de septiembre a las 12 del mediodía, Elche Club de Fútbol, Real Oviedo. Aprovecha esta promoción Vuelta al Cole y por cada entrada de adulto totalmente gratis, una entrada infantil hasta los 14 años. Siempre juntos con nuestro equipo. Ahora y siempre, todos con el Elche. Centro Comercial Alyú, patrocinador oficial del partido. She told me don't worry about it. She told me don't worry. No, Elche en punta. Even though we can't go without it. She told me you'll never be in love. Con Paco Gómez. I can't feel my face when I'm with you. I can't feel my face. But I love it. But I love it. Yeah. Una y 29, seguimos en directo en la sintonía del 101.4, ya sabes, a través de Teleelche en Radio Marca. Si nos escuchas en la radio, si nos escuchas y ves en la tele, pues en Teleelche, en la TDT, o también puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo en nuestra app, en Teleelche o en nuestra web, teleelche.es. Bueno, pues el Elche, con su victoria en Huesca, ha conseguido muchas cosas. Es la segunda vez que gana allí en el Alcoraz, no ha perdido allí en sus últimas 5 visitas, solo lo hizo la primera vez que jugó, en la 2008-2009. Un Elche que mantiene pleno de victorias con los recién ascendidos: el Bilbao Athletic, al que ganó, remontando, el Nastic, al que ganó 1-0, y al Huesca, al que ha conseguido la victoria más holgada, por 2 goles de diferencia. Y el domingo se enfrenta al cuarto y último de ellos, de los recién ascendidos, el Oviedo. Que curiosamente, la última vez que nos enfrentamos al Oviedo, hace 13 años, el presidente es y era el mismo que ahora, Juan Serrano. Fue en la temporada 2002-2003, en aquella jornada 34 el Elche perdió en el Carlos Artieres 2-1, fue el 4 de mayo de 2003. El partido de ida fue en la jornada 13, 1 de diciembre de 2002. El Elche ganó por idéntico resultado, 2-1 al Oviedo. Marcaron Serrano y Raúl Ibars en el último minuto. Y en aquella temporada el entrenador en esos dos partidos fue Julián Rubio. Digo en esos dos porque en la jornada 37 fue destituido. Y fue Casimiro Torres, hombre de la casa, el que se hizo cargo del equipo. Juan Serrano nombró a Casimiro Torres, que además, con la victoria en Eibar, precisamente en Eibar, en Ipurúa, el Elche, ya conseguía la permanencia. Eran algunos años de esos de zozobra que tenemos que luchar exclusivamente por la permanencia. Aunque el año anterior, con Julián Rubio, el Elche rozó el ascenso, llegó a quedarse quinto hasta la penúltima jornada, tuvo opciones. Bueno, pues es el primer triunfo a domicilio de la temporada, el conseguido en Huesca. La primera victoria también para el Pipo Baraja como entrenador profesional lejos de casa. Los ilicitanos también marcaron su primer gol de este año lejos, de este año no, de esta temporada lejos del Martínez Valero en Liga. Lo hizo Sergio León, el gol de estrategia, que fue calcadito el del día del Bilbao Athletic. El Elche no marcaba 3 goles en Liga a domicilio desde hace justo un año, cuando se ganó al Rayo, eso sí, en primera, por 2-3. Y bueno, pues sus registros ahí están, 10 puntos en 5 jornadas, 10 puntos de 15 posibles, merced a 3 victorias, un empate y una derrota. ¿Esto qué significa? Pues que es uno de los mejores inicios en segunda división. El Elche no ha protagonizado grandes inicios, excepto, sobre todo, el de la temporada del ascenso, las 2 temporadas de los ascensos, el último y el primero. Esos fueron los mejores inicios. En la temporada 58-59, la que supuso el ascenso a primera división de Elche por primera vez en su historia, y la temporada de Escriba, la primera de Escriba, la 12-13, la del ascenso, esos fueron los mejores arranques. En ambas campañas se ganaron los 5 primeros partidos. Luego hay otra temporada mejor, la 71-72, en la que en los 5 primeros partidos se consiguieron 3 victorias y 2 empates, y el actual arranque se coloca ya como el cuarto mejor arranque, con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en segunda, empatado con los años, con las temporadas 72-73 y 81-82. O sea que el arranque actual es el cuarto mejor de la historia en segunda división. Más datos que nos deja la jornada. Fin a la racha de imbatibilidad de Javi Jiménez, el guardameta que no llegó al tercer partido sin encajar. Una pena. Se ha quedado el récord en 298 minutos. El gol de Tyron de cabeza fue el único lunar, no se puede decir ni borrón. Si todos los borrones tienen que ser así, ganando los partidos sobradamente, pues bienvenidos sean. Pero desde luego, si alguien terminó, me imagino que, no sé si enfadado es la palabra, pero enfadadillo fue el portero, que para los porteros dejar su portería a cero y más 3 partidos consecutivos es lógicamente buenísimo. Y de alguna manera, pues realza su trabajo, el del y el del todo el equipo, pero sobre todo el portero y los defensas. Mención especial para Sergio León, que anotó su 4º gol en Liga de esta temporada. Lleva ya 5, contando el partido de Copa. En 6 partidos, 5 goles. En Liga ya está como máximo anotador de segunda división, empatado con Yuri, el brasileño de la Ponferradina, y es, por tanto, el máximo goleador español. El andaluz hizo el primer doblete de su carrera en segunda división. El último partido en el que hizo un doblete fue con el ilicitano, frente al Olot, en la jornada 34 de la temporada 13-14. Es el 7º doblete de su carrera. 3 consiguió con el Reus, allí incluso hizo un hat-trick, y 3 consiguió con el ilicitano, y 1, el domingo en Huesca, con el Elche. Ningún futbolista del Elche iba primero en la carrera del Pichichi desde que lo ganara Jorge Molina, en la temporada 2009-2010. Como dato llamativo, curioso, la temporada pasada en el Llagostera, Sergio León consiguió su cuarto gol en Liga en la jornada 21 y acabó con 9 goles marcados. Ahora lo ha conseguido en la quinta jornada, su cuarto gol. Su quinto gol, por ejemplo, en Llagostera, no llegó hasta marzo. O sea que tiene cuerda, tiene margen para superar esos registros. Él se ha puesto una cifra, 15. Yo, siendo conservador, digo 18. Pero está claro que si siguen estos guarismos, pasa de 30. Ojalá. Desde luego, la liga es muy larga. Insisto, hay contratiempos, lesiones, rachas de los delanteros, sanciones. Pero este chico está muy enchufado. Nos ha demostrado que no es por casualidad los goles que lleva, porque es que está en todas, en el plato y en las tajas. O sea, marca, asiste, falla, tiene la portería la tiene entre ceja y ceja. Eso es indiscutible. Bueno, pues Sergio León anoche era nuestro invitado en A Todo Gol y reconocía que por fin llegan las alegrías y ellos tienen ganas de seguir dándoles alegrías a los aficionados después de un verano depresivo y deprimente. Sí, la verdad que sí, ¿no? Bueno, después de todo lo que ha sufrido la afición, este equipo durante todo el verano, yo creo que al final estamos dando alegría tras alegría y bueno, vamos a seguir trabajando para ello, para conseguir el objetivo, que ahora mismo solo 50 puntos para la salvación y tampoco hay que obsesionarnos y seguir partido a partido. No, sí, sí. ¿Se puede ilusionar el aficionado a pesar de que ellos mantengan y hacen francamente bien la cautela? Sí, se pueden ilusionar, claro está, ¿no? La ilusión se vive, pero también tenemos que tener los pies en el suelo y saber que el equipo es joven, nuevo, quedan dos compañeros del año pasado y hay que seguir paso a paso y no bajarnos de las nubes, ¿no? Yo creo que ahora mismo el camino es el correcto, lo estamos haciendo muy bien, pero bueno, siempre lo digo, ¿no? La segunda división es muy larga, muy jodida y tiene buena racha, que después tiene racha de 7-8 jornadas sin ganar y bueno, cuando pase eso hay que ser fuerte y tener mucha fuerza para salir adelante. Yo el año pasado lo viví en Llagostera. En diciembre nos fuimos últimos y después a final de temporada nos tiramos 15 o 16 jornadas sin perder y un poco más y logramos entrar en el play-off, ¿no? Lo dicho, la plantilla tiene muy claro cuál es el objetivo. Nuestro objetivo es seguir partido a partido, intentar llegar a los 50 puntos lo antes posible. Bueno, y a raíz de ahí, una vez que llega a los 50 puntos, mira, todo lo que venga de ahí para adelante, pues será mejor para nosotros, ¿no? Para intentar luchar por algo bonito, intentar luchar por el playoff, lo que sea. Pero bueno, ahora mismo nuestro objetivo lo tenemos en la cabeza, es claro, es ir partido a partido y llegar lo antes posible a los 50 puntos. Lo tiene clarísimo Sergio León y además da la sensación de que tiene, además de gol, tiene la cabeza muy bien amueblada. Reconocía a Sergio León que el objetivo es llegar a los 50, pero que, lógicamente, si luego se puede luchar por el ascenso, adelante con los faroles. Y que la plantilla tiene mucho potencial. Sí, sí, la verdad que sí, que hay potencial, ¿no? Pero bueno, te lo acabo de decir, te lo vuelvo a repetir, que es que nuestro objetivo ahora mismo, con el equipo recién hecho, que llevamos 2 meses, como quien dice, juntos, y quiera o no, no hemos hecho pretemporada todos juntos, ¿no? Y ahora mismo, por lo que vamos, es paso a paso, y poquito a poco. Yo creo que ahora mismo nuestro objetivo es claro, que son los 50 puntos, y una vez que lo consigamos, pues de ahí para adelante, pues ya miraremos más para arriba, ¿no? Pero ahora mismo tenemos que tener los pies en el suelo y tener claro nuestro objetivo. ¿Cuál es la clave de haber conseguido una plantilla que lleva apenas un mes juntos, que los fichajes se hicieron en 2 semanas, mitad de agosto, que apenas han hecho pretemporada juntos? ¿Cuál es la clave de este inicio, sin duda, tan exitoso? Pues la clave yo creo que es el vestuario que tenemos. El vestuario es muy bueno, nos llevamos todo fenomenal, tanto en el vestuario, los entrenamientos. Después termina el entrenamiento y uno queda con otro, el otro queda con el uno y vamos todos a una, somos una piña y eso en el campo se refleja, ¿no? También somos un equipo joven, con mucha hambre, con ambición, con ganas de ganar, de hacer cosas grandes y yo creo que eso al final en el campo lo estamos demostrando y es lo que se está reflejando. Pues lo ha resumido perfectamente en 30 segundos. El vestuario es la clave. Son una piña y feeling, son amigos, jóvenes, ambiciosos y eso en el campo se refleja. Pero hombre, también le preguntaba yo que aparte de todo eso también tendrá que haber calidad y talento en el equipo. Hay mucha calidad en el equipo, yo creo que tenemos un buen equipo, mucha veteranía atrás, mucha gente joven arriba, que somos gente rápida, potente y al final eso en segunda división se nota, ¿no? Tener veteranía atrás y intentar mantener la portería cero, yo creo que eso es esencial en la segunda división. Es otra de las claves, veteranía atrás y juventud arriba. Desde luego, parece que en ese sentido Ramón Planes, director deportivo, y Rubén Baraja, técnico, lo han clavado. También reconoce que pueden adaptarse a cualquier estilo. Les gusta tener el balón, pero si hay campos donde cuesta más, pues hay que ser prácticos y a la contra. Está claro. Cuando a nosotros nos gusta jugar fútbol, nos gusta sacar el balón jugado, pero cuando no se puede, no se puede. Hay que ser claro. Y bueno, ayer era un campo pequeño donde ellos empezaron, estaban motivados porque necesitaban ganar y nosotros eso lo aprovechamos. Metimos el 1-0, el 0-1, perdón. Lo metimos, ellos sabíamos que ellos iban a salir más arriba, iban a dejar más espacio y bueno, y al final está la eficacia, ¿no? Yo creo que un partido donde tampoco hubo tantas ocasiones claras para nosotros, metimos 3 goles y hay otros partidos que tienen 10 claras y no meten ni una. Yo creo que al final eso va por racha y ayer la tuvimos y la metimos. Otros partidos no tendremos tanta suerte de cara a gol. Le preguntamos por el gol de estrategia. Yo no recuerdo en mucho tiempo, tendría que ponerme a pensar de verdad en profundidad en todos estos años, creo que son 26 siguiendo todos los partidos de Elche y retransmisiones y narrando y tal, en tan corto espacio de tiempo, en la jornada del Bilbao Athletic, marca un gol en un lanzamiento de falta, no nos se la pone, se desmarca, ahí Armando hace pantalla con los que le cubren, se zafa de lo contrario y marca, y es que es una repetición, es un gol calcado 2 semanas después contra el Huesca. Reconocía que no lo iban a ejecutar en principio, porque el Huesca parecía que tenía la lección aprendida. Sí, bueno, ellos lo sabían, ¿eh? Ellos lo sabían porque en un principio yo le dije a Armando que no lo íbamos a hacer, porque estaban los dos centrales de ellos diciéndole a Fran Mérida, que estaba en el rechace, que estuviera atento al punto penalti para la jugada que teníamos nosotros, ¿no? Y le di a Armando que no lo hacíamos, que se estaban dando cuenta. Y miré a Fran Mérida de reojo y en vez de venir a tapar el pase, lo veía que cada vez se venía más para fuera del área. Y al final decidimos hacerla y salió bien. Ya no solo yo, también Armando, Hugo, que me hacen los bloqueos. Y al final una jugada ensayada de todo, ¿no? Mandy, que la pone a la perfección. Contra Bilbao, Atleti me la pone Nono, que también me la pone a la perfección. Y bueno, al final es un conjunto del grupo. Y tiene toda la razón. Porque a veces solo vemos lo que parece verse, ¿no? Que sale de la nada y aparece y marca, ¿no? Con aparente facilidad, pero ahí está el trabajo importante de los dos centrales, Hugo y Armando, haciendo pantalla, haciendo bloqueo. Pero vamos, esto se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Pasa que hay que hacerlo bien, pero no solo en fútbol, en balonmano, en baloncesto, hay que hacerlo muy bien, hay que trabajarlo muy bien, porque se supone que el Huesca lo sabía. Él mismo lo ha reconocido. Dice, no, si lo sabían, claro, tendrán un scouting y tendrán ojeadores y verán en vídeo cómo juega el equipo rival, pero aún así, pues sale otra vez y bueno, pues imagino que no será tan fácil a partir de ahora, pero cuando algo sale bien, hay que seguir intentándolo. Y algo, evidentemente, de mérito tendrá el jugador. Tendrá Sergio León, no solo será pues del resto de compañeros que también, o de mérito del rival, que no se entera. Algo también tendrá de vivo, de listo, de adelantarse ese medio segundo Sergio León cuando en 2 semanas apenas consigue un gol repetido en un fútbol tan profesional y tan difícil. Nos habla del golazo que marca contra el Huesca, el tercero. Leo Franco es que ni se mueve, es que ni la ve venir. Veo el balón ahí, la controlo como puedo, lo veo botando y la verdad que ahí no veo nada más que portería y vi el balón ahí que era un caramelo y le pegué a reventar. Sí, bueno, ahí lo mismo te va a la cuadra como fue que te va al segundo anfiteatro. La verdad que fue gol y bueno, mejor para mí. Un caramelo y la di a reventar, yo creo que claramente. De todas formas es humilde porque no habla del control, también el control es bueno y si no hay buen control, un buen control siempre es medio gol. Si no haces un buen control es imposible luego el conseguir patear esa bola de la manera que lo hace. Y también hablaba de que, bueno, a veces se le ha criticado, yo el primero, cuando pues quizás ha sido egoísta y no ha pasado el balón, pero también, y yo el primero, he dicho que los delanteros tienen que ser egoístas. Y poniendo las dos cosas en una balanza, casi es mejor que sean egoístas y que tengan la portería entre ceja y ceja. Sí, bueno, al final los delanteros yo creo que somos todos ambiciosos, queremos meter goles. Pero bueno, cuando es una ocasión así de clara, yo creo que lo mejor, ya no para ti, sino para el equipo, es pasarla, que la meta al compañero y bueno, era el 0-2, nos daba un poquito más de tranquilidad y bueno, aunque sea, aunque yo también soy ambicioso, también pensé en chutar, pero bueno, en esa ocasión es tan clara, yo creo que es mejor pasarla al compañero y finiquitar el partido. Y fue una asistencia perfecta a Héctor, que además le viene muy bien también a Héctor, pues para soltar presión y para sentirse a partir de ahora con más confianza. El partido del domingo contra el Oviedo. Iremos a por ello, ¿no? Yo creo que un partido que en casa, a 12, un partido bonito y intentaremos seguir creciendo, que tenemos mucho margen de mejora y saldremos, como todos los domingos salimos, a comernos el campo y a por los 3 puntos. Y además es que es clave ganar los partidos de casa, y el Elche ha empezado muy bien. Sí, sí, la verdad que sí, que en segunda división hacerte fuerte en casa, yo creo que es lo mejor que pueda hacer, ¿no? Porque después fuera de casa los equipos son también fuertes, van a por todas. Y bueno, hay que hacerse fuerte en casa, intentar no perder partido en casa, e intentar sacar todos los puntos. Y después fuera, pues hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que al final puede estar arriba con esos resultados. ¿Cómo ve este año la segunda división? Sí, es que todos los años decimos lo mismo, es que la segunda división es una categoría muy larga, muy dura. Y al final los resultados, si te fijas, casi todos son por las mínimas, 1-0, 0-1, 2-1, y es muy jodido ganar. Yo creo que este año, bueno, al final más para adelante, pues se verán los equipos que se van a descolgar, los que se van a descolgar también por abajo. Y bueno, yo creo que el año pasado, por ejemplo, del último al que iba a séptimo, habían 4 puntos de diferencia. Ganabas un partido, te metías en mitad de la tabla, perdías otro, te metías en el pozo. Yo creo que al final la segunda división es así, y así seguirá todos los años. Escuchamos de nuevo la respuesta cuando le preguntamos si se ha puesto una cifra goleadora viendo su inicio. Yo que sí, otros que no. Bueno, a mí me gusta ponerme cifra. Yo para, bueno, este año pues, el año pasado metí 9, este año pues bueno, 15 yo creo que sería buena cifra, y si llego bien, si lo supero mejor todavía, y si no llego pues seguir trabajando para conseguirlo. Y es que los goles de Sergio León son sinónimo de puntos con el Reus en segunda B, con el Ilicitano en segunda B, Llagostera segunda, y con el Elche ha marcado en 42 partidos con solo 4 derrotas. El resto, los otros 38 partidos, no se perdió ninguno. Como Franjiverde, en el Elche y en el Ilicitano ha marcado en 13 encuentros con un cómputo de 10 victorias y 3 empates. O sea que los goles de Sergio León desde luego están sirviendo para sumar. Solo hay que ver, por ejemplo, el primer gol que marca en la Liga. Es la victoria contra el Bilbao Athletic, de tener un punto a tener 3, o sea, ya ahí con ese gol, digamos que vale 2 puntos. El día del Nastic, su gol de cabeza, son 3 puntos, ya llevamos 5 puntos en 2 partidos. Y luego, ni que decir tiene, que su actuación contra el Huesca es absolutamente trascendental. Marca 2 y asiste en el otro. O sea que en 3 partidos sus goles al Elche le han dado 8 puntos. De los 10 que lleva el Elche, 8 puntos... los ha dado los goles de Sergio León. Poco más hay que añadir. ¿Le gusta, le da fuerza verse en cabeza de la clasificación del máximo goleador en segunda, del trofeo Pichichi? Bueno, da mucha fuerza, ¿no? Claro, yo creo que trabajamos, tanto yo como todo el equipo, para ello, ¿no? Yo creo que es un fruto del trabajo del día a día, donde seguiremos trabajando y seguiremos intentando meter goles para seguir ahí arriba. Entendía este verano cuando, bueno, pues la afición y medios, yo también el primero, pedíamos que el Elche necesitaba fichar un 9 contrastado. La afición está para eso, ¿no? Para hablar, para pedir. Y, bueno, yo, como te acabo de decir, voy a seguir trabajando. Durante la pretemporada he trabajado y bueno, para hacerme mi sitio, que de momento lo estoy consiguiendo. Pero bueno, esto va por racha. Yo creo que al final que decide el que tiene que jugar o no es el míster. Y ahora está decidiéndose por mí. Y bueno, quien dice que más para adelante no... Esto, la tortilla se dé la vuelta y empieza a jugar otro, ¿no? Y bueno, si eso pasa, ocurre, seguiré trabajando para mí, para seguir jugando, para seguir metiendo goles y para seguir creciendo. Es que fijaros lo importante que es el arranque liguero. No nos estamos acordando... ¿Recordáis que al principio y el año pasado, al principio de este decían, bueno, ya verás tú las comparaciones, el próximo entrenador que venga con Escribá, el próximo delantero que venga con Jonatas? No nos estamos acordando de ninguno de los dos, afortunadamente. Se lo preguntábamos a Sergio León. Sí, bueno, yo creo que tanto Baraja como Mister como yo, prácticamente somos debutantes en la categoría, ¿no? Pues yo empecé, como quien dice, la temporada pasada en segunda división. y él ha empezado este año. Yo creo que los dos tenemos muchísima hambre de seguir creciendo, él como entrenador, yo como futbolista. Y eso al final en el campo se demuestra, ¿no? Yo creo que él lo está haciendo muy bien, nos da mucha confianza, nos da mucha ilusión en el campo y bueno, al final lo que él nos transmite, nosotros lo transmitimos en el campo. ¿Qué opinión tienes de Baraja como entrenador? La verdad que un pedazo de entrenador nos transmite muchísima confianza, muchísima hambre de seguir creciendo como nosotros y lo estamos demostrando tanto él como el equipo en conjunto en el campo. ¿Se nota que Baraja ha sido cocinero antes que fraile, que ha sido futbolista antes que entrenador? Se nota mucho. Un entrenador que futbolista, eso lo lleva en la sangre y al final cuando es entrenador, al final se nota, los jugadores nos transmiten mucho. Por detalle, por la manera, como dice, de hablar, lo que te transmiten los entrenamientos, cuando te va a explicar algo, coge el balón y te da un pase y dice, es que ha sido futbolista, se nota, lo lleva la sangre, tiene una calidad increíble y ahí te das cuenta, ¿no? Yo creo que cuando te explica las cosas le pones mucha atención porque es que nos está enseñando muchísimo y hay que escucharle porque lo que ha vivido, que ha sido un futbolista de élite, en el Valencia, la selección, yo creo que hay que escucharle con atención porque tenemos que aprender mucho de él. ¿Y cuál es su referente, su ídolo, el ejemplo en el que se mira? Fijado en David Villa. Ha sido mi referente como delantero, como persona. Y bueno, ahora está lejos, no puedo ver muchos partidos de él. Pero bueno, yo siempre, para mí, mi ídolo ha sido Villa. Este es Sergio León, del que, bueno, pues me imagino que muchos lo conocíais más, otros menos, para otros igual casi un desconocido. Pues un futbolista que a sus 26 años está en el momento, yo creo que en el mejor momento de su carrera, que está explotando y que puede terminar de explotar en el Elche, su equipo. Recordemos que le queda este año de contrato y uno más, y desde luego si sigue así, en breve, seguro que se le ofrece una renovación, una ampliación de contrato, como también ya se le ha ofrecido a Miguel Ángel Cifuentes Cifu. La verdad es que hay que empezar a atar a lo que es tuyo y además es bueno. Y desde luego Sergio León lo está demostrando en el campo y también me gusta mucho cómo se expresa, tiene las ideas muy claras, es de los que da gusto escuchar, no son topicazos, que es lo que muchas veces escuchamos de futbolistas, y la verdad es que, insisto, es de los que tiene la cabeza bastante bien amueblada. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martín. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Más de mola, pero la tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Apúntate a la Escuela Pro Tour de Padel de Espacio Sports Center. Puedes elegir clases individuales o en grupo, y para los peques, escuela infantil. Apúntate antes del 28 de septiembre en la web espaciosport.es o en el 665-830154 y llévate gratis la camiseta oficial de la escuela. La primera clase también es gratis. En Espacio Sports Center. Empieza la temporada en Club Deportivo Squash. Atención y servicio de calidad. Club Deportivo Squash, te vamos a sorprender. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintorería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! De Elche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Sports, crack it out. Sports, broken down. Yeah, yeah. Sports, Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía del deporte, en el 101.4. Últimos datos que me dejaban el tintero respecto al último partido de Liga. Héctor, que se estrenó como goleador con el Elche, es la segunda vez en su carrera que marca al conjunto ostense. Ya lo hizo en la 13-14 con el filial del Atlético de Madrid. El canario no marcaba en partido oficial desde noviembre del año pasado. Tras ser sustituido Lolo en Huesca, el capitán, solo quedan dos futbolistas que hayan disputado los 450 minutos de Liga de la temporada. Alex Moreno y Armando. El central también jugó el partido de Copa entero. Y otro dato, el último, 43% de posesión. Es la primera vez que el Elche pierde la posesión esta temporada. Pese a ello, consiguió la victoria más abultada de lo que llevamos de campaña. Pues paradojas del fútbol. Por cierto, sabéis que desde hace muchísimos años en esta casa, los martes, comparábamos siempre cómo estaba el Elche la jornada anterior. Evidentemente, el año pasado no podemos compararlo porque estaba en primera división, pero sí he cogido cómo estaba el Elche el año pasado, no, sino el último año en segunda división. Evidentemente, no voy a ser, pues en este caso, tan déspota con este Elche, porque si lo comparamos con el Elche de Escriba, va a salir perdiendo siempre. ¿Por qué? Porque el Elche de Escriba, el Elche del último ascenso, fue líder desde la jornada número 1 hasta la 42 y batió todos los récords. Aún así, ya hemos contado que el Elche pues está haciendo el cuarto mejor inicio en segunda de su historia. Pero bueno, el Elche de Escriba, pues a estas alturas llevaba pleno de puntos. Era líder, 15 puntos de 15 posibles, lo había ganado todo con 12 goles a favor y 5 en contra. Curiosamente, el sexto partido fue en Huesca y no ganó. Ese fue el primer partido que ahí se frenó un poquito. Pero bueno, simplemente como para que quede constancia. Por cierto, en el calendario de partidos del Elche tenemos ya un nuevo partido, que es el de la jornada número 10. La Liga ha puesto esta mañana el horario de esa jornada 10 y el Elche juega el sábado 24 de octubre a las 6 de la tarde, recibe al Leganés. Os repaso muy rápidamente el calendario de los próximos partidos que ya tienen hora y día. El del domingo a las 12, Elche Oviedo, jornada 6. Jornada 7, domingo 4 de octubre a las 5 de la tarde, Llagostera Elche. Jornada 8, sábado 10 de octubre a las 6 de la tarde, Elche Mirandés. Jornada 9, domingo 18 de octubre a las 12 del mediodía, Almería Elche. Y el que os he mencionado antes, jornada 10, el sábado 24 de octubre a las 6 de la tarde, el Elche contra el Leganés. Como os comentaba, el club ha decidido que sea una jornada especial. Por cierto, estamos rozando los 12.000 abonos, los 12.000 abonados. Pues jornada especial para padres e hijos. Cada aficionado, padre o madre, que compre una entrada tendrá una invitación para su hijo, edades comprendidas de 0 a 14 años. Será imprescindible que en el momento de la compra de la entrada se presente el DNI de ambos o el libro de familia, mientras que aquellas familias que tengan más de dos hijos podrán retirar tantas invitaciones como hijos tengan previa compra de dos entradas. Los aficionados que quieran participar en esta promoción podrán comprar las entradas a un precio de 20 euros en tribuna, 15 en preferencia y 10 en fondos y curvas. Y por su parte, los abonados, que evidentemente no pagan en este partido, que también quieran disfrutar de ese partido con sus hijos, podrán adquirir una invitación por abonado presentando el DNI o libro de familia de su hijo en su zona hasta completar el aforo. Para los aficionados que solamente quieran disfrutar del partido y no vengan acompañados de sus hijos, los precios de las entradas son los habituales de la temporada: 35 euros en tribuna, 25 en preferencia y 15 en fondo y curvas para adultos. Luego 20 en tribuna, 25 en preferencia y 25 en tribuna, 20 en preferencia y 15 en fondo y curvas para aficionados jóvenes entre 15 y 20 años. Y las entradas infantiles tendrán un precio de 15 euros en tribuna, 10 en preferencia y 5 en fondos y curvas para aficionados entre 0 y 14 años. Os cuento también respecto a la Junta Extraordinaria de Accionistas que se cerró el pasado viernes, que la alternativa, la candidatura a Regeneración Elche Club de Fútbol se va a personar en el concurso de acreedores. Nos mandó ayer un comunicado que paso a leer. Dice, la agrupación Regeneración Elche Club de Fútbol quiere expresar su más sincero agradecimiento a todos los aficionados del Elche que han depositado su confianza en nosotros. Muchos, muchísimos han sido los aficionados que se han acercado a nosotros en estos días para mostrar su apoyo y confianza en nuestro proyecto. La mayoría aficionados anónimos cuyo único interés, al igual que el nuestro, es conseguir lo mejor para el club que llevamos en nuestro corazón. También han sido muchos los aficionados que con un mayor peso accionarial o que como representantes de peñas, asociaciones o instituciones han mostrado interés y apoyo en este proyecto cuyo único objetivo es tener un club de todos y para todos. Todos ellos han sido la energía que nos han mantenido en pie todo este tiempo. Agradecemos, sigue diciendo el comunicado de Regeneración, agradecemos igualmente las críticas recibidas por parte de aquellos aficionados que, pensando de manera distinta a nosotros, han demostrado que todos tenemos algo en común, nuestro inmenso cariño por el Elche Club de Fútbol. Para nosotros no hay aficionados grandes o pequeños, solo aficionados con un único sentimiento. Igualmente expresamos nuestra más sincera enhorabuena al nuevo equipo gestor con su presidente a la cabeza, don Juan Serrano, al que deseamos que actúe con la diligencia, honradez y profesionalidad que la institución a la que representan se merece y que tanto hemos echado en falta en los últimos años. Nuestro único interés ha sido, es y será un mejor Elche, donde el aficionado tenga el peso principal que creemos merece y que la institución se coloque a la vanguardia de los clubes de fútbol, tanto en el aspecto deportivo como social, empresarial e institucional. Para eso hemos venido y para eso nos quedamos, para ayudar en todo lo posible al buen funcionamiento del club. Como siempre hemos declarado, bajo ningún concepto admitimos, ni admitiremos, ni compartiremos un consejo de administración donde se siente algún consejero responsable, por acción o por omisión, de la nefasta actuación económica desarrollada bajo la presidencia de don José Sepulcre o don Juan Anguix, responsables del descenso administrativo a segunda división del primer equipo y de la crítica situación económica por la que ha pasado y pasa la entidad, como es el caso de los actuales consejeros Jaime Oliver y Francisco Sánchez. Entre las primeras acciones que esta agrupación piensa llevar a cabo destacamos dos. La personación en el concurso de acreedores como accionistas interesados. El objeto de esta personación es tener acceso a toda la información respecto al proceso que se está llevando a cabo y poder reclamar cualquier tipo de actuación que a lo largo del mismo consideramos perjudica los intereses del Elche. Si de estas actuaciones se confirmaran nuestras sospechas sobre la incompatibilidad por distintos motivos de alguno de los consejeros surgidos del proceso electoral del pasado viernes, procederemos a presentar la impugnación de la Junta de Accionistas celebrada con tal fin. Segundo punto, establecimiento de algún mecanismo que permita una sindicación efectiva de acciones entre los 25.000 pequeños accionistas con el objetivo de poder presentar una fuerza real de estos en los órganos de gobierno del Elche. No vamos a permitir que el Elche caiga en manos de personas cuyos intereses personales primen sobre los del club. Para nosotros es un acto de responsabilidad y respeto al Elche adoptar estas medidas encaminadas a terminar de una vez por todas con la situación de crispación social que llevamos viviendo en los últimos tiempos y de la cual nosotros no somos en absoluto responsables. Nuestro objetivo es velar por los intereses generales de nuestro club y el establecimiento de unos pilares sólidos sobre los que poder crecer con solvencia y que permitan recuperar la imagen dañada de la entidad. Con este fin, pedimos el apoyo de toda la gente que quiere al Elche Club de Fútbol. Hoy más que nunca es necesaria la unión de todos, que junto con una buena gestión vuelva a poner al Elche en el puesto que se merece tanto en el aspecto deportivo como social e institucional. El comunicado de el grupo Regeneración Elche Club de Fútbol. Se nos queda el tintero, lo había contado, leer el comunicado del expresidente Sepulcre y también de la Federación de Peñas, así que bueno, mañana lo comentaremos en Elche en Punto, porque como digo, ya nos hemos pasado del tiempo. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.